Λίσα, Μόνα Λίσα, τι τελάμα. Πουέσταν φρίες του σονρίσα ή του μοίρα. Μόνα Λίσα, Μόνα Λίσα, y en pudiera el enigma de sus labios descifrar en belleza es semejante a Mona Lisa. Mas tal vez tendrás ardiente el corazón y quizás un querer te ha rendido. Mona Lisa, pues yo nunca saber he podido si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor. Mona Lisa, Mona Lisa, a ti te llama. Semejante a Mona Lisa, mas tal vez tendrás ardiente el corazón y quizás un querer te ha rendido. Mona Lisa, Mona Lisa, pues yo nunca sabré. Hay desdenes o hay amor.